Acabamos de escuchar a modo de tráiler y de la película que analizamos, El Gitano, de Billy Reid. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Años 50. Frank y April se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz. Él sueña con viajar para huir de la rutina y experimentar nuevas emociones. Con el tiempo se convierten en un estable matrimonio con dos hijos que viven en las afueras de Connecticut, pero no son felices. Ambos se enfrentan a un difícil dilema, o luchar por los sueños e ideales que siempre han perseguido, o conformarse. Bueno, profesores, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le damos a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es de ustedes, primeramente para contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Rogelio Pérez nos dice que April es un egoísta, que lo que quiere es vengarse de Frank y lo consigue con ese final en el que él tiene que ocuparse de sus hijos porque ella se ha suicidado. ¿Qué opina, profesor Gerardo? Bueno, yo pienso que sí, que April es egoísta, pero si nos quedamos en eso, si nos quedamos en ese análisis, caemos en un plano de manipulación machista, diríamos yo. Porque superior a eso está el hecho de las limitaciones que tiene la mujer. Y yo creo que la película aboga en ese sentido. Lo que pasa es que como es una joya, como es una obra de arte, no hay conceptualización. Y entonces eso es un resultado. Yo pienso que Méndez, a quien enjuicia en este caso, y tampoco sobre la base de la conceptualización, es a la sociedad. A esa sociedad que te estimula a que tengas sueños más allá de tus posibilidades y demás. ¿Con qué? Con el cine evasivo, con la propaganda comercial, o sea, con todo te va conformando. El otro día estábamos en el cine club y se dijo algo que es que, bueno, que era un análisis de la pareja. Y yo lo que añadí es, sí, pero es que esa pareja tiene una formación. ¿Y quién lo forma? Lo forma la sociedad. Entonces, esa es a quien, para mí, a quien está dirigido la crítica, no, ni siquiera la crítica, sino el señalamiento para que uno pueda hacer el análisis este que quiero hacer yo, es a la sociedad. O sea, cómo la sociedad ha limitado a la mujer a base de cuestiones como, por ejemplo, la maternidad. O sea, la maternidad limita y una mujer que no se declare maternal reprobada por la sociedad, y sin tener en cuenta que es un ser humano que tiene otras áreas para el desarrollo para y que para expresar su personalidad y su espiritualidad, y sin embargo la sociedad la limita en ese sentido. Y le exige prácticamente. En lugar de la maternidad hay que hablar también de la paternidad, o sea, de eso, porque es una pareja y debe compartir esas limitaciones al crear una nueva vida. Entonces, yo creo que la película va más allá de que señalar de que April es una egoísta. Sí es una egoísta. Ella es una egoísta. Ella piensa en sí y lo que hace lo lleva al egoísmo. Pero si tú te quedas en eso, si tú te quedas en ese aspecto, cae en el plano de la limitación a la mujer. Entonces, bueno, esa es su acotación con respecto a lo que este oyente nos está, exactamente, nos está diciendo. Profesor Julio, Marina López cree que esta película consagra a Kate Winslet y a Leonardo DiCaprio como los mejores actores del cine. Bueno, dice Marina López. Las actuaciones son evidentemente muy destacables. Muy destacable. De alto nivel. De alto nivel, además, están usando la... Aquí hay un contrapunto constante entre los dos. Es un tour de force, que se diría, donde cada uno está demostrando la brillantez interpretativa que tiene. Y demuestran que son de lo mejor que hay en el cine contemporáneo. Porque esos personajes están creados de una manera incontrovertible. Puedes palparlos. Yo me olvidaba por momentos que son actores tan conocidos. Y me creía. Les creía absolutamente. Después vamos a hacer una pregunta sobre la evolución de la carrera de estos dos actores, perdón. Sí, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Les propongo hacer una pausa musical, escuchar Moonlight in Vermont por John Blackburn y enseguida regresamos con más preguntas de los oyentes aquí en Punto de Giro. Acabamos de escuchar de la música del filme que analizamos el tema Luz de Luna en Vermont, de John Blackburn. Y seguimos con más preguntas de los oyentes, profesores. Dice Rebeca Díaz que ella va al cine a divertirse y no a que le saquen los colores. Que ya hay mucho dolor en la vida como para verlo también en el cine. ¿Qué opinión le merece esta aseveración? Bueno, eso nos sale a cada rato. Nos sale a cada rato por aquella cosa de que voy al cine a divertirme, voy al cine. Pero es que esa es una limitación individual, ¿no? Porque yo me puedo divertir de muchas formas. Y si lo que acaba de decir Julio, la maravilla de actuación, la lección histriónica que nos han dado estos dos actores, exactamente, ese es un disfrute que hay. En medio de esto, que a ella evidentemente no le gustó, hay aspectos de la cinematografía que te van a la espiritualidad, del buen trabajo actoral, lo bien concebido que están esos personajes contradictorios, esos personajes, porque hablamos del egoísmo de April, de ella, pero también él es el egoísta. Él tiene un amante, él tiene... Y él, hay que recordar que eso sí, está en el guión. Está en el guión, es el diseño de ese personaje. Entonces tienes que disfrutar no es solamente la interpretación de los actores, claro, sino cómo lo concibió originalmente, la propuesta que hace a los actores del guionista. El buen diseño de esos personajes, o sea, y además de eso, que te remite a la vida, te cuestiona cuestiones de tu propio comportamiento. Quizás eso sea lo que ella no soporta, ¿no? El que le cuestione. Hay cierta situación que se parece a cierta... Exactamente, y eso es un cine personal. Es un cine que, además de eso, sin pretender ningún didactismo, ni mucho menos, porque aquí no hay conceptualización, aquí lo que hay es la vida misma, y de ahí tú sacas el ejemplo, y tú meditas en sentido. O sea, hay mucho goce en esta película, como no solamente es la evasión, sino mucho goce en la elaboración de esta los película. Los comentarios que hace el personaje este, que interpretado por Kathy Bates, desde atrás lanza sus dardos, son increíbles. Increíble. Ese matemático loco que dice cosas brillantes, todas esas cosas son disfrute. Es que esta joven, porque no sé qué edad tiene, pero esta oyente le hacemos un llamado de que lleve su mirada hacia esos aspectos de una película, que no es solamente evadirse de la realidad, sino es gozar de las posibilidades que nos da el arte. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué creen ustedes que hay una parte grande de los espectadores de nuestra época que solo buscan un cine de evasión, un cine que los haga reír pero que no los haga pensar mucho porque les cuesta trabajo? ¿Por qué está pasando porque desde hace mucho tiempo están adocenados en ello, han sido entrenados para ver de esa forma, a consumir de esa forma el cine. Y quien ha jugado el papel fundamental para eso es la televisión. Claro. Que es quien desde los primeros momentos de la vida de nuestros contemporáneos ya le va entrenando como un espectador pobre a consumir solamente eso que tiene gran ritmo, es acrítico, complaciente, que no te pide mucho, que no te exige mucho como receptor. Claro. Eso es una gran pérdida para estas personas porque se pierden mucho de la realidad, porque no solamente te pasa eso respecto al cine, sino que pasa también respecto a otras manifestaciones importantes de la cultura contemporánea que les no se dan la molestia de indagar. El arte contemporáneo les parece como una cierta sector de la literatura, claro, que es muy complaciente, o del ballet, o de la música clásica. O sea, cuando tú empiezas a gozar de todo eso, encuentras que tu espiritualidad se amplía, que tu espiritualidad se enriquece. Se complejiza. Claro, y es un problema de eso. Yo tengo la experiencia de mis hijos, ¿no? Mis hijos desde pequeñitos oyeron música clásica. Entonces, ya de pronto ellos fueron a buscar un goce. O sea, es un problema también de relacionar a ese público con el arte más elaborado, más enriquecido. O sea, es un problema educativo también. Claro, como en el tema de la cultura gastronómica, cierta parte de la población se le acostumbra a consumir un tipo de alimentos casi parecidos a las papillas infantiles, simples de digerir en todo aspecto, tanto en el puramente orgánico como en el que no reviste, no hay una gran riqueza de sabores ni de texturas, nada de esto, que en otros aspectos de la gastronomía lo hacen de un goce increíble. Muy buen ejemplo ese. Porque así es, así mismo uno se acostumbra a comer ciertas cosas, a lo sencillo, y de pronto cuando se enfrenta a lo complejo lo rechaza. Eso mismo es lo que ha pasado, eso mismo es lo que pasa. Yo conozco muchas personas que dicen no, para ir al cine a sufrir, no, eso no, que no quieren ver películas de más complejidad. Claro. Tengo otra pregunta también provocadora, la manda un oyente, Marta Quispe. Dice, ¿es verdad que Sam Mendes es un especialista en Shakespeare? ¿Y por qué no aprendió algo de él? Al contrario, él yo creo que sí, él ha aprendido perfectamente bien. Y no es una cosa de tomar a la ligera el nombre de Shakespeare, no creo que lo hace en ningún sentido Mendes, porque siendo Shakespeare uno de los poetas dramáticos más importantes de todos los tiempos, no se puede enfrentar su obra sin el respeto necesario. Alguien que fue capaz de, en su obra de poner, condensar en pocas palabras todo el sentido de la existencia humana, su obra está tachonada de esas maravillas. Por ejemplo, en el sin ir muy lejos, en el acto quinto de Macbeth, dice el personaje de Macbeth, dice que está abrumado por y acorralado por las vueltas del destino, dice algo así como: apágate, leve llama, la vida no es más que el paso de una sombra, un pobre actor que se contonea en el escenario gastando su tiempo, el cuento de un loco contado por un loco y que está lleno de ruido y furia y que no significa nada. Después de esas palabras, con las que Shakespeare puede decir tanto del sentido de la vida, ningún estudioso de él lo puede tomar a la ligera. Pero también se ve, donde nosotros vemos la herencia o la influencia de Shakespeare en Mendes, en la complejidad de esos personajes, claro. En esos personajes contradictorios, o sea, son tremendamente tridimensionales. Hay momentos, sí, en que me recordaba justamente la Macbeth, cuando Lady Macbeth sutilmente le empuja a su marido a cometer el crimen contra Duncan. Sí. Acá es April la que sutilmente le da el empujón para a su sueño, esposo, para sí, que él sí vuelva a interesarse por la posibilidad sí de romper con esa rutina, y está dispuesto a dar el paso tremendo. Sí. Hay momentos así que solamente en Shakespeare los alcanzas a ver. Y cómo lo manipula con el elogio. Claro. O sea, tú eres un gran hombre, tú mereces otra cosa. Claro. No te conformes. ¿Sí? No. Claro. Shakespeare en eso era muy brillante, y Mendes lo entiende perfectamente porque conoce a fondo su obra, sabe que cómo están utilizadas las palabras con tanta inteligencia. Me parece recordar también cuando Marco Antonio hace el elogio de Julio César con las prendas ensangrentadas de Julio César ante la multitud, y dice: estas son las prendas ensangrentadas del dulce César, pero este hombre era un enemigo de la República y no merecía nada, bien que esté muerto. Y así continúa, pero cada vez le da la vuelta al discurso, y de pronto al final del soliloquio la multitud que se lanza a perseguir a los asesinos de César. Así es, y no solamente en Shakespeare, o sea, yo veo, por ejemplo, el trabajo de los diseños de los personajes de O'Neill. Sí. Esa contradicción, esa complejidad. Pero todos esos autores siguen un poco la estela de Shakespeare, sí, que es como para nosotros los hispanohablantes tan importantes, por ejemplo, para nosotros Calderón, tan importantes para nosotros Cervantes, que marcan nuestro a los angloparlantes es Shakespeare, sí, es su faro. es su guía. Entonces, acá se ve el excelente y exigente trabajo que hace Méndez al crear un texto de tal calidad, unos personajes poderosos, porque son absolutamente poderosos, interesantísimos, como de un drama doméstico, finalmente hace este peliculón. Sí. Entonces, la pregunta de por qué no aprendió algo de él, bueno, creo que no, sí aprendió. Sí aprendió. Un hombre que sí aprendió y está reflejado en su obra y específicamente sí, claro, en la película que estamos analizando hoy, que es Revolutionary Road. Tengo una última pregunta de los oyentes, es para usted, profesor Gerardo. Dice Vinicio Chanco Luisa, tiene dos preguntas. Si la película está bien estructurada, ¿y qué significa el personaje del loco? Bueno, el personaje del loco, le voy a contestar eso porque lo otro lo voy a dejar para mi comentario en particular. Es un personaje de connotación, incluso es el que lleva la premisa, es el que acentúa el problema del vacío de la existencia de esos personajes en un momento. Es un personaje tremendamente de connotación. Claro que sí. Él lleva muchas verdades, a veces contradictorias, a veces como loco al fin se contradice en un momento determinado. Dicen que los locos dicen las verdades. Claro, pero en ningún sentido está fuera de trama. No, para nada, para nada. Viene a aportar mucha reflexión a este personaje. Pero lo demás lo voy a dejar para mi comentario. Ya, entonces el resto de la pregunta sí le vamos a responder. Sí, sí. Pero cuando entremos a desmenuzar, para usar una palabra sencilla, la estructura de esta película. Esto ha sido todo entonces en la sección Usted Pregunta. Les propongo una pausa musical y enseguida estamos de regreso con el análisis de la película. Acabamos de escuchar Lady Bird por Doug Dameron y entramos ahora, para los oyentes que nos sintonizan, en el análisis de la película Revolutionary Road. Para los que nos escuchan, recordarles que estamos haciendo hoy el programa Punto de Giro y que contamos con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde sobre el filme Revolutionary Road con guión y dirección de Sam Mendes. Es su turno ahora, sí, profesor Fernández, para profundizar en la estructura de esta cinta. Bueno, cuando yo empecé mis estudios de dramaturgia, me encontré con un folleto, más que un libro, con un folleto. Después me leí otros libros de Siegfried Kakauer, pero en ese folletico Siegfried Kakauer ofrecía un método muy pragmático que ha venido a ser el método que utiliza el cine comercial o el teatro comercial o la televisión comercial. Y te decía que de la página 12 a la página 15 tenía que surgir, así mecánicamente tenía que surgir el punto de giro, o sea, la complicación de la historia. Era un método así. Esta película no respeta eso. El punto de giro está en el minuto 31 de la película. O sea, está muy avanzado la y después se sostiene sobre la base de el conflicto del viaje a París, del viaje a París. Pero hay durante mucho tiempo no hay bandos en pugna, porque él se une a la hay una pequeña acción donde él duda de si aceptar o no aceptar lo que le está proponiendo su mujer, pero después lo acepta. Lo acepta y no hay nada que se oponga a lo que su mujer le ha propuesto de abandonar todo lo que tienen en Estados Unidos y viajar a París. Pero hay algo que hay que señalar, y yo siempre se lo digo a los alumnos: no se me conviertan en un mecanicista, en tecnicista, en este, porque no. Esta película no respeta los parámetros de esto que Siegfried Kakauer y otros teóricos del cine comercial han establecido como ley divina, como ley de oro para el cine o para la dramaturgia, y sin embargo es una excelente película. ¿Por qué? Porque hay un elemento que ni Siegfried Kakauer ni ninguno de los teóricos han tenido en cuenta, que hay una acción dramática entre el espectáculo y el espectador. Esa acción dramática se refleja cuando hay una promesa, hay un proyecto que es ir a Francia, y tú, público, quieres saber si por fin van a Francia o no van a Francia. O sea, hay una acción dramática que no está entre los personajes, sino está entre el espectáculo y el espectador. La expectativa te genera una expectativa. Que aquí también está. Aquí está. No solo en el espectador, sí, sino también en ese conjunto de personas que están también en la misma expectativa. Claro, los compañeros de trabajo, los vecinos. Exactamente. Todo contribuye a que tú tengas un interés de saber qué es las expectativas, de si van o no van a esto. Hasta que surge un giro que es el clima de la película, el preclima de la película, cuando en la escena de la playa, ellos están sentados así en sus sillas de playa, y ella se entera por un comentario que está haciendo al compañero de trabajo, el hecho que dice: sería una gracia si no hubiese tanto dinero por en medio, porque le están ofreciendo, y ella ahí reacciona. Ese es el preclima de la historia. El preclima de la historia está ahí, porque ahí, a partir de ahí, viene la acción donde él le dice: no, es mejor quedarnos aquí, y se quedan. Y de ahí vuelve otra vez el mecanismo que ya hemos establecido. O sea, ¿qué va a pasar entonces con ella? Ella, en un momento determinado, en el bar donde está bailando antes de ponerse a bailar con el vecino que está enamorado de ella, ella le dice: ni me puedo quedar, ni me puedo ir. O sea, que esta es mi vida. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, y ahí tú dices: ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ella? Y hay un momento determinado cuando ella sale corriendo y se mete en el bosque aquel, que se queda sola, que ella se recuesta al árbol, y ahí toma una decisión, que es la decisión de suicidarse. Que ahí está que se piensan, incluso estoy hablando por boca de algunos de los participantes en el cineclub del otro día, aquí en la Cinemateca, que plantearon de que fue un error. No, ella se despidió de los hijos. Ella se despide de la, con la vecina, le dice que le dé un beso y se despide. Ella está decidida a morir, ella se suicida. Totalmente. Ahí no hay una duda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la estructura es una estructura clásica. Es una estructura clásica porque están los parámetros, pero no es clásica en el sentido que se establecía por el cine comercial, de que en el minuto 15 tenía que surgir el punto de giro. Seyfried Kaczkowski llegó a decir, yo leo hasta el minuto, hasta la página 15. Me está adelantando la curiosidad que tenemos hoy, la curiosidad del cine. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, perfecto, eso es una buena cosa. Pero lo que quiero decir es que es clásica aristotélica, pero no es ortodoxa, o sea, no es académica. Juega con eso, juega con elementos que no está tan a la vista, o sea, no es una lucha de bandos en pugna. Pero no desde el principio. Decir que su estructura esté mal. No, bien. Para nada, para nada, o sea, todas las posibilidades. No deja ver las costuras. Que no la deja ver, exactamente, no deja verla. Que es lo que en eso de alta costura. Es lo que debe ser, es una tragedia, o sea, es un género realista que se le pide a los autores de los géneros realistas que la estructura esté oculta, que no esté a flor de piel. No sucede así con los géneros realistas, que tú lo ves ahí a flor de piel, todo se ve. Aquí no, aquí es un ejercicio más profundo, aquí hay un arte más depurado, porque es un género realista. O sea, lo que quiero decir con esto, que no hay que ser ortodoxo, que hay que ver que hay otras formas de manifestarse la acción dramática, que no es la lucha de los personajes, uno bueno y el otro malo, y vamos a ver quién tiene la razón. No es así. Aquí hay otra forma de estructurar, sin embargo es clásica aristotélica. Y es una suerte que tengamos en nuestro programa una película como esta, para poderle mostrar a los oyentes, a los espectadores de forma general, que dentro del mismo esquema de la estructura clásica hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Sí, posibilidades, señor. Y que del talento de guionista directamente depende. Exactamente, este es un magnífico ejemplo, porque demuestra que para nada la estructura clásica es un corsé. Claro. Perfectamente se puede con ella jugar y hacer un resultado como este, que resulta tan tiene un resultado tan poderoso. Sí. Yo tanto es así que yo la voy a seleccionar para mi segundo nivel del taller mío, mostrársela, porque no creo que en un primer momento el alumno esté preparado para presentarle para esta tan clara, y tan compleja como es esta estructura. O sea, en un primer nivel tú tienes que asentarle la estructura clásica, o sea, esa que se ve a flor de piel. Pero después, esta es muy útil para demostrar que no hay que ser tan ortodoxo con esto, que hay otras posibilidades. Bueno, para regresar después sobre las posibilidades, les propongo a ambos y a los oyentes hacer una pausa musical y escuchar a Jerry Gray con el tema String of Pears. Y enseguida estamos regresando con el profesor Julio Recalde para analizar más de Revolutionary Road. También de la banda sonora de esta película que analizamos, escuchamos ahora Una cadena de perlas por Jerry Gray. Y es su turno, profesor Julio, para darnos otros detalles o impresiones sobre esta puesta en escena. Bueno, el director consigue además en el lenguaje visual, utiliza herramientas como una magnífica ambientación. ¿De época? De época, que muy bien lograda. Las oficinas esas donde trabaja Frank están de los años 50. Nos da una idea de justo cómo era la vida cotidiana de y eso es lo que resalta además. ¿De los hombres y de las mujeres? Con el título, ¿no? De que es el nombre de la calle en la que van a vivir. Y eso habla mucho, es de esa empiezan una vida pequeño burguesa en esos suburbios donde la vida funciona de esa manera, y por eso en ese aspecto el relato, aparte de la estructura magnífica, las interpretaciones, todo el trabajo de puesta del director confluye a ese lugar. Yo había ya visto análisis críticos de esta película y coincidían en su calidad. Y este director es uno de mis directores favoritos. Hace un trabajo muy interesante desde que se dio a conocer con American Beauty. Sí. Demostró que es un hombre muy talentoso. Que es el esposo de Kate Winslet, o era el esposo en la época. Sí, tengo entendido que así fue. Pero él es un director inquieto que conoce las herramientas de su trabajo y está buscando otras posibilidades, tal como esa película, que hacía en cambio nos hacía caer en cuenta acerca de la estafa de esa vida de bienestar que supuestamente ofrece la sociedad norteamericana, pero si le rascas un poquito encuentras que es cartón piedra, que fácilmente se puede encontrar una vida que ofrezca muy pocas posibilidades que está absolutamente contaminada por el consumismo, por la alienación. Este director llama la atención sobre esos temas. Es un director que hace un cine muy interesante, muy interesante. Pero digamos, él parte de elementos básicos del discurso de toda la vida, del discurso, hace una reflexión acerca de la condición humana. Eso básicamente, y lo hace muy bien, como se ha hecho en todos los relatos acerca de la historia de la humanidad desde la época griega, utilizando esos mismos elementos, consigue un resultado tan importante. Yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Leonardo DiCaprio en los días en que se estrena la película, o sea, estando en cartelera en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, y él decía que tanto la lectura de la novela en que estaba basada el guión como la lectura del guión a él y a Kate le daban la sensación, que era una sensación muy poderosa, porque les parecía que estaban escuchando unas conversaciones muy íntimas que no tenían que escuchar. Y que esos fueron de los elementos que le engancharon, es que así la para película. Montarse en el tren de la película. Dice que cuando leías el guión así, tú decías, pero yo, ¿por qué estoy oyendo esta conversación? Esto es privado. Que él tenía esa sensación. Sí. Y que Kate también. Y que cuando ellos hacen esa película juntas, hacía algunos años que no trabajaban juntos, recordando, por eso quería hablar de la trayectoria de ellos, que habían hecho el Titanic claro, estuvieron en 1998, 99, algo así, cuando eran muy jóvenes, y estaban haciendo esta película ahora, y dice Leonardo DiCaprio que entre los atractivos que tenía la película, además del guión tan extraordinario que le estaban ofreciendo, era la posibilidad de trabajar con Kate, en una película donde se pelearan bastante. Que estaba esperando sacarse los trapos con su amiga, porque es su amiga de toda la vida. Y recordar que quien dirige la película es el esposo de la actriz. Entonces era en un ambiente de amistad donde se hace eso. ¿Cómo valora usted la evolución de las carreras de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio? Bueno, a mí siempre, aparte de ser una estrella juvenil, a partir de cierto momento, a mí siempre me pareció que iba a ser un actor que estaba llamado a tener una trayectoria brillante. Ya Leonardo DiCaprio lo ha demostrado, porque ha pasado por los mejores directores y ha hecho trabajos muy importantes con cada uno de ellos. Ahora van a hacerlo con Tarantino y ofrece esa película también ser de lo más interesante. Y él ya ha demostrado la calidad de intérprete que tiene. Kate Winslet también ha tenido, pero digamos a ella le ha resultado un poco más difícil porque no necesariamente le han ofrecido unas oportunidades equivalentes. Si contratas a Leonardo DiCaprio es para ser protagónico, excepto cuando hizo este secundario maravilloso en el western de Tarantino en Django Desencadenado, que cuando hace del secundario este villano que lo hace lo el borra negro, claro, lo hace maravilloso este frenólogo el propietario de esclavos siempre cuando piensan en él los directores le van a dar el protagónico y ha tenido nuevas oportunidades para mostrar cada vez su capacidad como actor y ha demostrado que es incontrovertible, es un gran actor. Eso para desafiar a todos aquellos que cuando lo vieron a finales de los 90 en el Titanic decía, un muchachito más de Hollywood. Pero un niño, sí, pero en ese momento ya había hecho cosas interesantes, antes de él ya había hecho hecho ya un Romeo y Julieta muy muy llamativo. Que está ambientado contemporáneo. Exactamente. No era el director, pero hacía un trabajo como Romeo bastante digno. Y después, más allá de ser una cara bonita, él ha demostrado que es un actor muy inteligente, que es capaz de enfrentarse a cualquier personaje. Hizo un magnífico trabajo, por ejemplo, aunque la película no salió tan buena, para el personaje de Hoover, de Edgar Hoover, el creador del FBI. Sí. Y lo ha hecho, ha demostrado muchas veces que es muy completo, porque es un característico también. Claro. Es un característico, o sea, se cambia. No es ese actor que tú sabes que siempre es el mismo. Siempre lo ves igual. O sea, tiene esa posibilidad y lo demostró con esa película que acabas de mencionar. Entiendo que a Kate, en el año en que hace Revolutionary Road, le dan 2 Globos de Oro. Sí. Por la mejor actuación en The Reader. Y también por Revolutionary Road. Sí. También fue un buen año para ella. Sí, sí, sí. Como actriz. Pero después, claro, pasa esto que es una realidad, de que no necesariamente la industria ha tenido en cuenta el paso del tiempo con respecto a las actrices y después consiguen papeles de menor jerarquía. Y eso ha dejado de lado a grandes intérpretes. Tengo una pregunta general. En mis anotaciones para el programa, ¿qué hacer para lograr una buena adaptación de una novela al cine? Uy, eso es bueno. Ten en cuenta que estamos en un programa donde es una película viene de una novela. Ahí hay muchas cosas que decir, porque donde suele haber un problema crítico es en la relación con el autor. Muchas veces los autores no quieren que se mueva una coma, no quieren, pero estamos hablando de otro lenguaje. y el apego que de ciertos autores a su obra impide un trabajo. Hay casos en los que los directores, los guionistas, perdón, han conseguido una buena relación con el autor y eso ha generado un buen resultado. A veces es la ausencia del autor la que permite al guionista un trabajo eficaz. Entonces, sí. Hay casos curiosos. Por ejemplo, en la obra de Stanley Kubrick es muy decisiva en eso. Por ejemplo, hay la adaptación de Odisea 2001, es una adaptación magnífica, en la que hubo un apoyo de Arthur C. Clarke. Hubo un apoyo y le salió bastante bien. En el caso de Lolita, tuvieron sus roces con Nabokov, pero también el resultado es muy bueno. Tuvo unos resultados ambiguos en El Resplandor, porque hubo tensión con el autor original del Resplandor. Este prolífico autor de terror. Y en el caso de La Naranja Mecánica, con Anthony Burgess, ahí hubo conflicto, así que se retiró completamente Anthony Burgess. Y fue justamente la ausencia de Burgess la que le permitió avanzar todo lo que pudo libremente a Kubrick y reinterpretar la obra. Esos, por ejemplo, son ejemplos de exitosas adaptaciones. Usted, profesor Gerardo, que está impartiendo un curso precisamente a adaptación literaria en la Casa de la Cultura, ¿qué opina? No, si es que cómo asumirlo, cómo un guionista debe asumir una obra literaria, es primero que todo es ver si la obra literaria le ofrece, qué estructura le ofrece, qué estructura, e igual que cuando, yo digo siempre que los temas, cada tema trae debajo del brazo tanto su estructura como su género. Y tratar de forzarla para meter en otro género puede ser motivo de frustración, de llegar a un momento que no tener nada que escribir. Primero que todo, hay que saber qué posibilidades le brinda. Y si hay una acción de principio a fin, una acción dramática, es un intento, una oposición, un cambio de equilibrio, indudablemente que hay que trabajar con la estructura clásica aristotélica. Pero muchas veces la obra literaria no te ofrece eso. Ofrece algunas acciones que se presentan en el relato, en la novela, pero no hay una... Entonces es una estructura de progresión acumulativa. Por ejemplo, casi siempre para las biografías, la estructura ideal es la estructura de progresión acumulativa. ¿Por qué? Porque es la vida de un personaje completo y tenemos muchos ejemplos. No sé, Frida Kahlo, Naturaleza Viva de Paul Ledoux, es un ejemplo de eso. Como después que tú acabas de ver la película, tienes la idea de todo lo que hizo Frida en todos los aspectos de la vida, político, sexual, de toda, como artista, todo lo tienes al final de la película. Ahí es un collage de escenas que no tiene una acción dramática de principio a fin. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer a la hora de una adaptación es determinar qué estructura voy a utilizar. Y eso que dice Julio es cierto. Muchas veces los autores se atrincheran en lo que escribieron, los autores de la obra, y no te permiten eso. Y entonces, bueno, trae como consecuencia a veces que es un guión mal concebido, porque son dos artes diferentes. Claro, y hay formatos que se prestan para unas cosas y para otras no. Claro. Por ejemplo, García Márquez se resistía a que su obra Cien Años de Soledad vaya al cine, pero ahora la van a hacer Netflix. Pero la va a hacer como serie. Como serie. Como serie. Era una condición que él ponía, que no fuera una sola película. Que pero como serie, sí. Como serie sí, sí es otra cosa. Como serie hay la posibilidad de desarrollar todo ese universo. Y la va a hacer su hijo. Eso es distinto. Ahí sí hay posibilidad. Como productor, ¿no? Como director. La va a dirigir sí. Ahí sí hay posibilidades. La va a producir Netflix. Sí. Ahí sí hay posibilidades concretas de un buen resultado, porque en como serie hay muchos capítulos en los cuales puedes desarrollar todo ese universo de ideas que viene en una novela como Cien Años de Soledad. Pero en una película de 90 minutos, difícil. Es que el cine es síntesis. y la novela no. Claro. El cine, esa es la gran diferencia. El cine es síntesis y la novela no. Mira, la riqueza que tiene la obra de García Márquez está en los detalles, a veces en la palabra, a veces en la atmósfera que las palabras una detrás de la otra van formando. Y eso se pierde muchas veces en el cine. En una hora treinta. Lo más exitoso suele ocurrir cuando es un relato corto, claro. El que te permite. Mira, tienes una, recientemente la compré porque la hallé, el túnel de sábado, que es una obra que tiene una acción dramática de principio a fin, de esas noveletas que tú no puedes soltar, que la lee ideal para llevarla a una estructura, claro, clásica. Así la leyó mi esposo. Sí, así y es. De una noche a la mañana. Claro. Sí, claro. ¿Cómo no la puedes soltar? ¿Cómo? Porque tiene una acción no, que no te la leyó tan pronto, la leyó en 2 o 3 días, pero no la podía soltar. En Odisea 2001 es un libro pequeñito. Ajá. Es una historia, es una novela corta que da oportunidad justamente a expandir en el filme, y lo hace Kubrick, lo consigue perfectamente. Así es. Curiosidades del cine. Hoy tenemos una curiosidad del cine que ya se había adelantado un poquito en el programa, y es de Siegfried Krakauer. Sí. Él dice, leo un guión hasta la página 15. Si a esa altura no ha surgido el punto de giro, lo dejo a un lado, porque eso no está bien estructurado. Esta película que estamos analizando demuestra lo contrario. O sea, el punto de giro surge en el minuto 30, 31, por ahí surge. Y además de eso tiene otra virtud, que es cuando siempre le digo que el momento más difícil de guión es en el desarrollo, porque es la parte más extensa. Bueno, esta película tiene 17 bloques. 17 bloques que uno te lleva al otro, y te lleva al otro, y te lleva al otro. Esa es otra virtud que tiene esta película. ¿Para qué? Para que tú no pierdas el interés, claro, por ella. Porque el asunto, de todas maneras, es pequeño. Sí, claro. Es bien... Es el viaje, ¿viaja o no viaja a París? Sí. Pero sí, de esta forma nunca se hace aburrido. Sí. O sea que, con todo respeto para... Para Krakauer. No, mira, Siegfried Krakauer ya murió, es un teórico y tiene valores. Yo pienso que esos criterios que dio él es cuando él estaba trabajando para las grandes productoras de Hollywood y tenía, era cine comercial y respondía. Pero después tú te encuentras de distintos libros de él que hace análisis muy profundos y muy interesantes. O sea, no, pero en este momento, en ese folleto que escribió, que es el basamento del cine comercial, da parámetros que son muy pragmáticos y que no siempre... Y a la industria le calzan bien. A la industria le calza bien, pero no al gran arte, como lo acabamos de mostrar con esta película. Bien, para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los profesores, en próximos programas pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos. Es un capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda rápidamente, porque ya no nos queda mucho tiempo, que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan. Hay que decirlo. Crónica de un 10 anunciado. Hay que decirlo. Hablamos de García Márquez, Crónica de un 10 anunciado. No, yo un 10 y 10 sobre 10. 10 sobre 10. Entonces, para terminar muy pronto, porque ya no nos queda mucho tiempo en el programa, para Revolutionary Road de Sam Mendes, con las brillantes actuaciones de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en su segunda o tercer encuentro en el cine, tenemos un 10 de parte de los dos profesores. Bien, esta es la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido.